Pedro, estamos en Nutri, en una empresa de tecnologías y biotecnologías aplicadas al agro argentino, con una avanzada en todo lo que es agricultura 5.0 sorprendente. Tu cargo, que sos un responsable máximo, ¿no? Así que estamos muy contentos de tenerte en desayuno de trabajo. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Marcelo Cohen, responsable de la operación de Nutri en Argentina, Chile y Uruguay. Bien. Con esta visión sudamericana y con los nuevos desafíos que se vienen para la agricultura en general, ¿no? Pero fundamentalmente en la producción de alimentos a pequeña escala como es la de Mendoza y San Juan, porque él es mendocino, Pedro, así que me va a entender de lo que le estoy hablando. Ustedes llevan la punta en muchos aspectos de integración total de la tecnología, ¿no? Esa es la propuesta fundamental de Nutri, es la propuesta de valor fundamental. Hablamos de soluciones y hablamos de soluciones integradas. En Nutri no hablamos de portafolio de productos, no nos gusta ser una compañía que vende productos, sino una compañía que acerque soluciones a nuestros clientes. Y la solución integral es la principal propuesta de valor. Yo sé que en tu caso hay mucho interés por lo que es la agricultura digital o la agricultura 5.0, y yo te diría que ustedes gozan de una plataforma que ya la hace real, ¿no? Claro, pero inclusive voy más allá de la plataforma, porque la agronomía digital, y visitando aquí Expo Agro, te vas a encontrar con varias compañías o plataformas de agronomía digital, todas ellas súper interesantes. Pero eso, para que tenga un florecer y que tenga realmente penetración en todo tipo de productores, tiene que estar acompañado por conocimiento. O sea, para mí la revolución no es tecnológica, es la revolución del conocimiento. Y en Nutrien tenemos esa posibilidad de que todos nuestros empleados son parte de nuestra compañía y esos empleados son altamente calificados y pueden acompañar nuestra plataforma digital al terreno y el lenguaje que cada productor maneja en su localidad, en su lote. Pues usaste concepto, usaste mucho, trabajaste mucho con valores, ¿no? Con esas virtudes interiores de las personas, pero pusiste el ojo en el recurso humano, ¿no? Dijiste, hablaste de que bueno, todo trabajador de Nutri se puede desarrollar acá, pero puede encontrar en la economía del conocimiento su integración ya definitiva al mundo del trabajo. ¿Qué pensás de los jóvenes que se están formando en las carreras técnicas, en la secundaria y también en agronomía, ¿no? Bueno, primero que estamos viendo una velocidad de cambio asombrosa. Entonces, que además del conocimiento técnico, nuestros profesionales a todo nivel tienen que adquirir nuevas competencias. Entonces, acá me gustaría dejar dos mensajes, siendo que ustedes son escuchados por un público joven también que está buscando alternativas. El primer mensaje que les doy es que refuercen su conocimiento técnico, por supuesto, pero que además trabajen en competencias que llamamos competencias soft, competencias blandas que le permitan adaptarse a cambio. Todo cambia menos los valores de las personas. Exactamente, la adaptación al cambio, el manejo de la ambigüedad. Aprender a desaprender para volver a aprender. Exactamente, y eso es hoy más necesario que nunca. Aquí también en la Poagro estamos contándole a todos estos jóvenes profesionales que Nutrien le da la posibilidad de trabajar en una compañía multinacional de primer nivel global desde tu ciudad, desde tu lugar, porque Nutrien opera en las localidades más importantes del interior de la Argentina y no tenés la necesidad de venir a vivir a Buenos Aires, San Pablo, Montevideo, Santiago para tener una carrera internacional. Y eso es algo muy importante. Bien. Marcelo, finalmente, ¿qué mensaje le das al productor, ¿no? Porque esto también exige una capacidad de adaptación al cambio. Absolutamente. Al productor, nuestro principal mensaje siempre es que maximice todo lo que conoce del lote, que se dé la oportunidad de conversar con profesionales, sean los de Nutrien o de otras compañías, de otras consultoras, para que le den mejores alternativas de tratamiento para el cultivo y recuperarnos de un año que ha sido durísimo. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.